nuevamente bienvenidos y bienvenidas a aquellas personas que están con nosotros por primera, por segunda, por tercera vez. Damos muchas gracias a Dios, damos muchas gracias porque Él puso en los corazones de ustedes que vinieran hoy aquí y no es casualidad. Qué bueno que este último domingo del año vengan aquí a adorar a Dios. Vengan a hacer algo que es muy importante. A adorarle, a darle gracias, a orar para que Él les guarde y les cuide el tiempo que les siga concediendo de vida aquí en la tierra. Vamos a continuar entonces con el mensaje que se titula nuevamente Aprendiendo del Maestro, pero ahora la parte número 10. La parte número 10, Aprendiendo del Maestro. Como introducción yo quisiera decirles, quizá nosotros, muchos, o quizá ninguno, no sé, vayamos a estrenar próximamente, por ejemplo, una casa nueva. ¿Alguien sí? ¿En los próximos días va a estrenar casa nueva? ¿No? Por ahí algunos se voltean como diciendo, órale. Bueno, quizá otros no vayan a estrenar o si vayan a estrenar un carro nuevo. Bueno, una sala nueva, cuando menos. ¿No? Probablemente no, pero si Dios quiere, todos nosotros vamos a estrenar algo, que es un año nuevo, ¿verdad? Si Dios lo quiere. Y es algo mucho más valioso que el carro, que la casa, cualquier otro bien material, ¿no creen? Porque eso significa una cosa, que vamos a seguir todavía vivos el primero de enero del 2013. Porque si no estrenamos año, quiere decir que nos vamos a morir antes y ya nomás queda un día. Así que, pues qué bueno que vinieron hoy a ponerse a cuentas con Dios. Pero si Dios quiere, vamos a estrenar todos los que estamos aquí presentes. Un año nuevo. Y un año nuevo, iniciar un año nuevo es iniciar algo desconocido. Son 365 días desconocidos, misteriosos, que no sabemos qué es lo que va a suceder, ¿verdad? No sabemos qué va a pasar, como decía ahorita Toño. ¿Qué va a pasar? Pregunto, ¿viviremos los 365 días del año o moriremos en alguno de esos días? ¿Tendremos salud o tendremos problemas con enfermedad? ¿Tendremos trabajo o estaremos desempleados? No sabemos, ¿verdad? O quizá algo bien maravilloso, ¿será que este año 2013 ahora sí viene Cristo por segunda vez? ¿Viene por su iglesia? Nada de eso lo sabemos. No sabemos las respuestas. Entonces, ¿qué conviene hacer? Cuando enfrentamos algo nuevo, algo desconocido, algo que apenas vamos a iniciar, ¿qué conviene hacer? Yo me hice esa pregunta y dije, pues vamos a aprender de Jesús. Vamos a aprender qué hizo Jesús cada vez que iniciaba algo nuevo. ¿Qué les parece? Y entonces vamos a imitarlo, vamos a seguir su ejemplo, que es lo que estamos tratando en estas predicaciones. Aprendiendo de la vida de Jesús, qué hacía Jesús o qué no hacía Jesús, y entonces nosotros hacerlo o no hacerlo, viendo su ejemplo. Vamos a ver el día de hoy qué hacía Jesús cuando Él iba a iniciar algo nuevo, cuando iba a tomar una decisión importante, por ejemplo. Pero antes de verlo, vamos a repasar lo que hace el común de la gente, como ven, y después lo comparamos con lo que hace Jesús. Así que empezamos con este punto, la conducta popular. ¿Qué hace el común de la gente? Miren, ¿cómo se comportan las personas cuando va a iniciar algo nuevo? Número uno, puse yo, planea como si tuviera segura la vida. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué planes tienen para el año 2013? ¿Qué están planeando hacer durante el año 2013 o en alguna parte del año 2013. Quizá alguno esté planeando tomarse unas buenas vacaciones en algún periodo de este año 2013. ¿Tiene planes de irse de vacaciones? ¿Fuera de la ciudad? Quizá alguno tiene planes ya de terminar su carrera en este año. Dice, este año yo termino mi carrera que estoy estudiando, me voy a graduar. ¿Alguien está en esa situación? O quizá alguien tiene planes de casarse este año. Por ahí ya me dijeron una parejita que ya me avisó que se quieren casar próximamente. Bueno, ni tan próximamente, faltan varios meses. Pero alguien más que no me haya avisado. ¿Verdad? ¿Será alguien que tenga planes de casarse o alguna otra cosa que estén planeando hacer este año? Fíjese que el común de la gente hace planes como si tuviera la vida segura, una larga vida, cuando en realidad no sabemos cuánto tiempo más vamos a vivir, ¿no es cierto? No sabemos si nos quedan unas horas, o minutos, o segundos, o a lo mejor más, una semana, o un mes, o todo el año 2013, no sabemos. Se oye así como feo, se oye como cruel, ¿verdad? Pero es la verdad, es la verdad. ¿Cuántas personas, y ustedes ahorita recuerden, familiares, ya no están aquí y fallecieron en el 2012? Es la verdad. Y por eso Dios, por eso el Señor Jesús, Él contó una historia, una parábola en donde toca este asunto que debemos tomar en cuenta. Y lo encontramos en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, en sus Biblias, versículos 16 al 21. Él cuenta esta historia, el Señor Jesús, para ilustrarnos el peligro de hacer planes como si estuviéramos bien seguros de que vamos a vivir mucho tiempo. A veces parece que pensamos que nunca nos vamos a morir. Lucas 12, 16 al 21 dice, ya donde empieza el relato, dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, fíjense que a toda, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, así como en Navidad, en diciembre, ¿verdad? Bebe, regocíjate. ¿Se fijaron? Él creía que tenía la vida asegurada. Y luego dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es todo aquel que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Se fijaron? ¿Qué nos está enseñando aquí Jesús? Está enseñando lo que muchas personas hacen. Como este hombre, pensaba que tenía la vida asegurada, ¿verdad? Y dijo, pues, tengo muchas riquezas. Logré obtener una abundante riqueza. Así que voy a hacer mis graneros, voy a guardar. Ahorita diríamos, voy a poner una inversión en el banco, ¿verdad? Y de allí, de lo que me produzca, me jubilo, ya no voy a trabajar, me la voy a pasar rascándome la barriga ahí en un sofá, en mi casa, bien cómodo, viendo televisión. Y dice, repósate, dice alma, ¿verdad? Come, bebe, regocíjate. Él pensaba eso, pero no sabía que esa misma noche se iba a morir. ¿Y qué iba a pasar con todas esas riquezas? ¿Dónde se van a quedar? Aquí, ¿verdad? ¿Se las iba a poder llevar? Nada. Nada de nada. El sabio Salomón escribió también sobre este asunto, inspirado por el Espíritu Santo, allá en Eclesiastés capítulo 6, versículos 1 y 2, dice así. Eclesiastés 6, versículos 1 y 2 dice: hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres. Fíjense cuál es ese mal. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Fíjense. Hay un mal que yo he visto, dice, el del hombre al quien Dios le da riquezas, le dan honra, le da todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, como la historia que contó Jesús, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. ¿Se fijaron? ¿Quieren un ejemplo reciente? De un hombre que acumuló mucho dinero y ya no pudo disfrutarlo. Muy rico. Uno de los dos fundadores o iniciadores de la compañía Manzana, en inglés Apple. Y recientemente se murió de cáncer en el páncreas. Se llamaba Steve Jobs, ¿verdad? Era muy rico, logró acumular mucho dinero y ya se murió. Y todavía tenía para vivir muchos años más, pero se enfermó y con toda su riqueza no pudo ser sanado de esa enfermedad y ya se murió. Ese es un ejemplo de un hombre que acumuló mucha riqueza, pero no pudo disfrutar de esa riqueza. Se la pasó toda su vida trabajando para ganarse todo ese dinero, y ya que lo tenía, se murió. Es lo que dice también Salomón. Y quiero resaltar de este texto que leímos de Lucas, regresándome a Lucas, una advertencia que viene ahí en la Biblia. Y esa viene en el versículo número 21, en Lucas 12, 21, dice: así es todo aquel que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Se fijaron en ese detalle? Así es todo aquel que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El hombre de la parábola que cuenta el Señor Jesús cometió el pecado de avaricia, que dice Colosenses 3:5 que es idolatría, ¿se acuerdan? Es equivalente a idolatría, porque vuelve en la riqueza, la vuelve su Dios, ¿verdad? El hombre dice: ¿qué haré? Ya sé, voy a agrandar mis graneros y voy a poner todas mis riquezas y luego las voy a disfrutar. Ya no voy a trabajar, me la voy a pasar disfrutando todo lo que gané. Pero la palabra de Dios, allí en Proverbios 3:9, viene este mandamiento, dice: honra a Jehová, a ver quién leerlo conmigo, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Hizo esto este hombre? No, ¿verdad? Por eso dice Jesús: así es todo aquel que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Porque Dios nos pide honra a Jehová, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Él no pensó eso, él pensó solamente en sí mismo. Y eso se llama avaricia. Y este es un buen versículo que debemos recordar estos días que pasaron en diciembre o ya están terminando. Recibimos un dinerito extra, ¿verdad? Y pregunto, ¿honramos a Dios con parte de ese dinerito? ¿Lo hicimos? ¿O nos lo gastamos en nosotros mismos? Nada más. Piénselo. Y les voy a hacer otra pregunta. ¿Podemos llevarnos riquezas al cielo? Entre comillas, eso de llevarnos. Veo que dicen que no, pero la Biblia dice que sí. Va a decir, ah, ¿dónde? Mateo capítulo 6, versículo 20, que no aparece aquí, pero búsquenlo en su Biblia y lean, ¿qué dice? Está predicando Jesús el sermón del monte, y antes del versículo, dice antes, no os hagáis tesoros, ¿en dónde? En la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, los ladrones minan y hurtan. Y luego dice, sino haceos tesoros en el cielo. Perdón, ¿cuándo vamos a hacer esos tesoros? ¿Cuando estemos ahí en el cielo? ¿O aquí en la tierra? Aquí en la tierra podemos hacer tesoro para el cielo. Yo les pregunté, ¿podemos aquí hacer riqueza que nos llevemos al cielo? Sí, Jesús dijo, hagan tesoros aquí en la tierra que sean tesoros allá en el cielo. Haceos tesoros en el cielo donde la polilla ni el orín corrompen, donde el ladrón no mina ni hurtan. ¿Cómo podemos hacer eso? Un ejemplo les voy a dar. Busquen Marcos capítulo 10, versículo 21, hablando de riquezas. Con las riquezas que nosotros tenemos aquí, podemos hacer tesoro en el cielo. Podemos poner una cuenta en el banco. ¿Qué dice Marcos 10, 21? Eso no lo tenía ya preparado, así que, bueno, se me ocurrió hace un ratito nada más. Marcos 10, 21, es el joven rico que va a ver a Jesús, ¿verdad? Y le dice, maestro, bueno, ¿qué haré para dar la vida eterna, etcétera? Y entonces, en el 21 dice Jesús a este joven, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, o sea, su riqueza, dalo a los pobres, ¿y qué cosa? Y tendrás tesoro en el cielo. ¿Ven? Con las riquezas aquí en la tierra podemos hacer tesoros en el cielo. Si no las hacemos nuestro Dios. Anda, vende todo lo que tienes. Esto es honrar a Jehová con nuestros bienes. Y hacemos tesoros en el cielo. Bueno, entonces dije, punto número uno, la gente planea como si tuviera la vida asegurada, ¿verdad? Y una larga vida, así que hacen planes diciendo, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y bla, bla, bla, y como si fueran a vivir siempre. Número dos, una muy parecida, planea sin tomar en cuenta a Dios. Hace planes como si tuviera la vida asegurada, y además hace planes sin tomar en cuenta a Dios. Vuelvo a preguntarles, ¿qué planes tienes para el año 2013? Y les pregunto también, ¿ya pusiste las manos de Dios ese plan que tienes para el año 2013? ¿O nada más es tu plan? ¿Ya consultaste en oración a Dios? ¿Ya estuviste orando a Dios para que, si es su voluntad, no la tuya, su voluntad, se lleven a cabo esos planes? ¿Sí o no? Porque esto es tomar en cuenta a Dios. O nada más tienes tus planes, yo voy a hacer esto, voy a acabar mi carrera, voy a irme para acá, voy a hacer lo otro, voy a pasar estas vacaciones, me voy a casar, lo que quieran. Pregunto, ¿ya consultaste a Dios para ver si Él aprueba y bendice tus planes? La mayoría de la gente no lo hace. Planeas lo que va a hacer y da por hecho como que todo le va a salir bien. Que todo le va a resultar como lo ha pensado y le va a ir bien, etcétera. Y no toma en cuenta a Dios para nada. Ni siquiera se acuerda de Dios en sus planes. Lo hacen a un lado. Y la Biblia nos advierte en contra de esta actitud. Allá en la epístola de Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, versículos 13 al 15. Santiago 4, del 13 al 15, dice, vamos ahora los que decís, Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Se fijaron? ¿Cómo debemos decir cuando hacemos los planes? Si Dios quiere, haremos esto o aquello. Si Dios quiere, y si no quiere, ¿qué? Porque cuando uno ora a Dios pidiéndole, Señor, si es tu voluntad que me case con fulano, con fulana, y no se hace la boda, ¿qué quiere decir eso? Dios sabía que no nos convenía, ¿verdad? No te convenía esa persona para esposo o para esposa, y Dios impidió el matrimonio porque tú se lo pediste, ¿me entienden? Y qué bueno que te libró, porque después los problemas son peores. Entonces hay que orar a Dios. Dice, en lo cual debería decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Fíjense que aún, voy a decir algo que parece herejía, pero no lo hice, lo voy a probar. Aún cuando estemos seguros de que es la voluntad de Dios hacer determinada cosa, y estamos seguros porque viene la palabra de Dios que lo tenemos que hacer, ni aún así lo debemos hacer sin antes consultar a Dios en oración. Voy a decir lo más tremendo, aún ir y predicar el evangelio no lo debemos hacer sin antes orar a Dios y preguntarle si es su voluntad. Y uno dice, pero ¿cómo? Si la Biblia ordena ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles, etcétera, yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Pues fíjense que puede ser que sea la voluntad de Dios en su soberana voluntad que Él no quiera que vayamos a determinado lugar o en determinado momento a predicar el evangelio. ¿Sí o no? Repito, parece una herejía. Alguien se propone, yo voy a ir a visitar a esta familia, voy a predicar el evangelio, y puede ser que Dios no quiera. Puede ser que Dios diga, no, no quiero que vayas. Un ejemplo de la Biblia se los voy a poner. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando estaba iniciando el segundo viaje misionero, vamos a leer Hechos capítulo 6, versículo 7. Se me hace que está mal la cita, pero bueno. ¿Sí está bien? 16, ¿verdad? 16, sí. Se me dice un número muy chiquito. 16, versículo 7. Dice así, y cuando llegaron a Misia, acuérdense que Pablo recibió la orden. Se le apareció Jesús cuando iba camino a Damasco y le dijo, vete a Damasco y ahí se te indicará lo que tienes que hacer. Y llega Ananías, le pone las manos y lo que se le indicó es que él iba a ser predicador del evangelio, ¿verdad? A los gentiles. Dios le iba a enviar a los gentiles. Así que Pablo está obedeciendo la orden del Señor, va a predicar a los gentiles. Y dice, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, ¿pero qué? El Espíritu no se lo permitió. ¿Él quería ir a dónde? A Bitinia. ¿Qué quería hacer en Bitinia? ¿De paseo? ¿Había un centro recreativo muy bonito allí? No, iba a predicar el Evangelio, pero Dios no se lo permitió. Qué raro, ¿verdad? ¿Por qué? Pues, ¿quién sabe? La Biblia no dice. No dice, pero no se lo permitió. A veces Dios no quiere que vayamos a cierto lugar. No es su voluntad. Quizá Él sabe que allí no va a haber gente que vaya a creer en Jesucristo y no perdamos el tiempo, vámonos a otro lugar donde Él sabe que ahí tiene personas que van a creer en Él. No sabemos. El caso es que no le permitió ir a Bitinia. Él iba a ese lugar y él estaba pensando que era lo correcto, estaba haciendo la voluntad de Dios de ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, pero Bitinia no. Un ejemplo también lo tenemos en el Antiguo Testamento. Con Josué. A Josué Dios le dio una orden. la orden de conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán, ¿se acuerdan? Él iba a dirigir al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. Así que empezó a conquistar. Y obedeciendo la orden de Dios, como le había dicho, se fue contra la ciudad de Ai, o Jai, como quieran decir. ¿Y qué pasó? Vamos a leer Josué 7, versículos 4 y 5. Josué 7, versículos 4 y 5. Dice, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció. Y Josué se preguntaba, ¿pero por qué? Yo estoy obedeciendo lo que Dios me dijo. Él me dijo que conquistara la tierra y esta ciudad está dentro de la tierra prometida. Yo la tengo que conquistar. Y va haciendo lo que él entendió que le dijo Dios y perdieron, los derrotaron. Y murieron varios israelitas allí. ¿Por qué? Aquí sí sabemos por qué. Aquí sí no lo dice la Biblia. Lo que sucedió es que la ciudad anterior que habían tomado, que fue Jericó, uno de los del pueblo de Israel, desobedeciendo una orden de Dios de que no tomaran nada de ese pueblo, que era anatema, este se quedó con algunas cosas. Este hombre, Acán, ¿se acuerdan? Pero lo hizo en secreto y lo escondió. Y debía haber sido castigado ese hombre por haber hecho algo que Dios había prohibido. Pero Josué no lo sabía. ¿Cómo iba a saberlo? ¿Saben cómo lo hubiera sabido? Si antes de hacer lo que era obvio que tenía que hacer, hubiera consultado en oración a Dios. Señor, voy contra la ciudad de Jai ahora. ¿Estás de acuerdo tú que vaya? ¿Me lo permites? ¿Lo apruebas? Dios le hubiera dicho, no. Hay pecado en Israel. Primero arregla el pecado y luego vas contra la ciudad. Pero él dio por sentado que era la voluntad de Dios hacer eso y se fue sin consultar a Dios antes en oración. ¿Y qué pasó? Perdieron. Por eso digo, aunque vayamos a hacer algo que Dios manda hacer, siempre debemos orar a Dios. ¿Amén? Siempre orar a Dios y pedirle, Señor, yo creo que esta es tu voluntad, pero te lo pregunto, te lo consulto, lo pongo en tus manos para que tú lo apruebes y lo bendigas. Y si no, lo estorbes e impidas que lo haga, porque entenderé que no es ahora tu voluntad, no es por el momento tu voluntad que lo haga. O a ese lugar, o con esa persona, etcétera, etcétera. Bien, entonces la gente lo que hace es que planea, número uno, como si tuviera la vida asegurada, y número dos, planea sin tomar en cuenta a Dios, sin consultar a Dios. ¿Se fijaron? Como le pasó a Josué. Ahora vamos a ver a Jesús, vamos ahora a ver la conducta, no la conducta popular, sino la conducta de Jesús. Y como decía al principio, puesto que estamos a punto de iniciar un año nuevo, que no sabemos qué va a suceder en esos 365 días del año, no sabemos qué va a acontecer, conviene que nos preguntemos qué debemos hacer antes de iniciar este año. Y preguntarnos qué hacía Jesús. ¿Cuál era la conducta de Jesús para entonces imitarla? Cada vez que le iniciaba algo, ¿qué hacía? ¿Qué cosas hacía? Vamos a verlo en la Biblia. Número uno, la primera cosa, antes de iniciar su ministerio. ¿A qué edad inició su ministerio aproximadamente Jesús? ¿A los 12 años? A los 30 aproximadamente, ¿verdad? Y mientras, desde el 1 al 29, no. Pasó inadvertido, allá principalmente la mayor parte del tiempo en Nazaret, ¿verdad? Bueno, luego de esos aproximadamente 30 años después de Navidad, o sea, de su nacimiento, llegó el momento en que Jesús iba a iniciar su ministerio, iba a comenzar su predicación y todo eso, que al final terminaría dando su vida en sacrificio por nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo él antes de iniciar su ministerio? Para averiguarlo, vamos a ver, hay dos pasajes donde nos lo dicen. Uno está en Lucas, capítulo 3 y el capítulo 4. Y el otro está en Mateo, coincidentemente, capítulo 3 y también capítulo 4. Vamos a ver el de Lucas y descubramos dos cosas que él hizo antes. La primera de ellas, inciso A, él cumplió el prerrequisito del bautismo. ¿Cuántos ya se bautizaron bíblicamente? Como manda la palabra. No que los bautizaron allá de cuando ni siquiera sabían lo que le estaban haciendo, sino ustedes tomaron la decisión de bautizarse y lo hicieron como viene la palabra de Dios, por inmersión. Porque el otro, si ustedes no sabían, no cuenta. Dice Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Miren, vamos a leer Lucas capítulo 3 con cuidado y en orden. Y en orden. Es muy importante esto. En la secuencia. Y en la misma secuencia que trae Mateo capítulo 3 y capítulo 4. Y lo que quiero decirles sobre este pasaje, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, es que Dios, hermanos, quizá a algunos no les guste oír esto, pero Dios es un Dios de orden. ¿Saben lo que es esa palabra? Dios es un Dios de orden, no de desorden. Dios ha dado mandamientos, pero también muchas veces los mandamientos tienen un orden. Por ejemplo, la Gran Comisión. La Gran Comisión tiene varios mandamientos ahí, pero tiene un orden también. Dice primero, id. Luego dice, haced discípulos, o sea, predíquenles el Evangelio. Luego, ¿qué más dice? Bautizándoles. ¿Se debe hacer eso en orden o en desorden? Primero los bautizamos. Luego les predicamos. ¿No, verdad? Luego los hacemos discípulos. Va en orden. Dios es un Dios de orden. Da mandamientos y esos mandamientos los tenemos que cumplir en el orden en que Él lo establece, no como a nosotros se nos antoje. Aún las cosas de la vida diaria se tienen que hacer en orden. Por ejemplo, pensemos los hombres, en cambiar una llanta del carro. ¿Qué hacemos primero? Está la llanta desinflada ahí. ¿Le aflojamos las tuercas con la llave y después lo levantamos con el gato? ¿O primero lo levantamos con el gato y después le aflojamos las cuerdas, las tuercas? ¿Qué se hace primero? Dice, es mujer, no sabe. Era un hombre. ¿Ya has cambiado llantas del carro? Lo cambio mal. Enséñale bien, Toño. Si lo levantamos primero con el gato, la llanta queda libre y a la hora de hacerle con la tuerca se nos mueve. Primero debe estar abajo y estás con el mismo peso del carro, la llanta no se mueve y le podemos mover a la llave de tuercas. Y así le aflojamos, no se las quitamos, le aflojamos las tuercas. Ya cuando está levantado, le terminamos de quitar la tuerca. Hay un orden. Si no hacemos ese orden, no va a salir bien la cosa. Dios es un Dios de orden. Y Él había establecido en su soberanía, que el primer paso de obediencia de un creyente es que se bautice. El primer paso de obediencia de un creyente es que se bautice. Y por eso envió a Juan el Bautista a bautizar a los creyentes. Todo aquel que creyera en su mensaje, lo sumergía en las aguas del río Jordán. Y Jesús, obedeciendo este mandamiento del Padre, Él antes de iniciar el ministerio, antes de hacer cualquier cosa, primero fue y se bautizó en el río Jordán por el mismo Juan el Bautista. Miren, a muchos les gusta tomar atajos y brincarse pasos, ¿verdad? Hay una fila larga y no, yo no me firmo en la cola, yo no me formo en la cola, me firmo adelante, me meto adelante, ¡zas! ¿Verdad? Y qué gordo caen los que estamos atrás. No se meta. Esos que manejan carro y está, por ejemplo, al que le toque, pues ya. Está la fila del lado izquierdo, que es para dar vuelta a la izquierda, el semáforo está en rojo, pero la derecha está despejada, y se van por la derecha, pero iban a dar vuelta a la izquierda. Para estarse mero adelante, y cuando se pone el verde, se le aviendan al de al lado. ¡Sas! Quítate, yo voy primero. Y a veces sí pasan bien, y algunas veces chocan. Se arriesgan a un accidente. Todo por quererse brincar. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos lo han hecho? O se pasan hasta por el otro carril contrario, ¿verdad? Que viene de allá para acá, arriesgándose que viniera un coche en sentido contrario. No guardan el orden. Y ese no es el ejemplo que nos dejó Jesús. Jesús nos dejó un ejemplo de orden. Y él sí cumplió con este primer paso de obediencia. El número uno en el camino de la fe es el bautismo. Él, repito, no hizo nada. Él no predicó ningún mensaje. Él no hizo ningún milagro. Él no inició para nada su obra redentora sin antes haberse bautizado. Y hay hermanos y hermanas aquí que dicen, yo quiero servir al Señor, hermano, ¿en qué me pone a hacer? ¿Ya se bautizó? No. Empiece por eso. ¿Quieres servir? ¿Quieres hacer algo útil? ¿Quieres cantar aquí en el grupo? ¿Quieres estar de ujier? No sé, lo que sea. Primer paso es, bautízate. No te quieras saltar los pasos. Dios es un Dios de orden. Fíjense, todos los discípulos que Jesús escogió para ser sus apóstoles, díganme, sí o no, ya se habían bautizado antes. Todos eran bautizados ya. Antes de que Jesús los escogiera para ser los discípulos de él, ya estaban bautizados. Es más, el último de ellos, antes de iniciar su gran labor evangelística misionera, primero se bautizó. ¿De quién estoy hablando? De Saulo de Tarso. El último que se menciona en la Biblia que se le aparece Jesús y lo llama para ser su apóstol, primero se tuvo que bautizar antes de empezar a predicar el Evangelio por primera vez en su vida. Vamos a leerlo, Hechos capítulo 9, Hechos 9, versículo 17 y 18, y luego me brinco al 20. Hechos 9, versículo 17, 18, y luego me voy a saltar hasta el 20. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, ¿qué pasó? Fue bautizado. Y ahora lean el 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿Se fijaron? ¿Enseguida de qué? De que fue bautizado, predicaba a Cristo en las sinagogas. Si entre tus planes para este año 2013 está que quieres servir al Señor en algún ministerio, en alguna manera, pregúntate, ¿ya te bautizaste? No, hazlo primero. Hazlo primero. Jesús es el ejemplo que nos dejó. Él no se brincó pasos. Se bautizó. Inciso B, otra cosa que hizo es que pasó tiempo de preparación a solas. Antes de iniciar su ministerio, se apartó un tiempo a solas para prepararse para lo que iba a venir. Miren, si seguimos leyendo Lucas, donde nos quedamos, o Mateo también, la narración equivalente a Mateo, la siguiente cosa que vemos que hizo Jesús está en Lucas capítulo 4, versículos 1 y 2. Por ahí en medio está una lista de genealogía que esa no tiene que ver con el tema. Lucas 4, versículos 1 y 2 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. A ver, ¿a qué había ido el Jordán? A bautizarse. Jesús, volviendo del Jordán, ¿qué pasó? Después de bautizarse, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por cuánto tiempo? 40 días. ¿Qué hay en un desierto? Pues está desierto, ¿verdad? Fue a estar a solas. 40 días se la pasó él solo. Solo. Y luego dice, y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Estuvo 40 días en ayuno, aislado. ¿Ok? ¿Se fijaron? Miren, cuando un buen boxeador, y subraya la palabra buen boxeador, porque hay algunos que no son buen ejemplo como boxeadores. Cuando un buen boxeador tiene una muy próxima pelea, ¿qué hace? ¿Se prepara? ¿Cómo se prepara? Ahorita dijo Chuy una palabra, ¿qué? Se concentra. ¿De qué manera? Se aparta. Vamos a decir, se aparta del mundo, ¿verdad? Ya no va a fiestas, no se desvela, no se emborracha, no anda con mujeres, nada de eso. Cuida su alimentación, cuida lo que come, nada de chatarra. ¿Y qué hace? Se mete al gimnasio, se aparta de todo mundo y se mete al gimnasio y se pone a entrenar y entrenar y entrenar y entrenar. ¿Verdad que sí? Se aparta. Y todo para una pelea de unos... ¿Ahorita son 10 rounds? ¿O ya les supe? ¿12? De 10 minutos, de 3 minutos cada uno. ¿Verdad? O sea, 36 minutos de pelea. Se aparta del mundo para encerrarse en el gimnasio a entrenar y entrenar y entrenar. Jesús le esperaba no 36 minutos o rounds de 3 minutos, sino le esperaban 3 años de lucha. 3 años de lucha en contra de Satanás, 3 años de lucha en contra de los adversarios humanos que se le iban a levantar, que no iban a creer en él, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los escribas, que iban a pelear contra él, y le esperaba esa lucha, ¿y qué hizo? Se aisló, se apartó para estar, inclusive dejó de comer, y no lo dice la Biblia directamente, pero podemos prácticamente asegurar que durante ese tiempo se la pasó en una intensa oración con su padre, ¿sí o no? Y de esa manera él se estuvo preparando para los años que le venían enfrente. ¿Se fijaron? Entonces, primero guardó el orden establecido por Dios, no se brincó pasos. Segundo, se apartó para estar preparándose para lo que venía adelante, en ayuno y oración. Bueno, otro caso, eso fue antes de iniciar su ministerio, antes de escoger a sus 12 discípulos. Aquí va a tomar Jesús una decisión importante, muy importante. Llega el momento, después de que ya inicia su ministerio, llega el momento en donde él, le empezaron a seguir gente, pero ahora tenía que escoger entre toda esa gente que le seguía a 12 hombres que iban a ser sus más cercanos seguidores, sus más cercanos discípulos, a los que les iba a llamar apóstoles, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo Jesús antes de tomar la decisión y escoger cuáles iban a ser esos 12 discípulos? ¿Qué hizo él? Vamos a leerlo en Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. Lucas 6, 12 y 13, ¿qué dice? En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó, ¿cuánto tiempo? 3 minutos de rodillas, como le hacemos aquí. Pasó la noche orando a Dios. No se durmió. Pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, ¿qué hizo Jesús? De acuerdo con este versículo, ¿qué fue lo que hizo? Antes de eso, se apartó, se fue a un lugar aparte, dice, se fue al monte, se fue a un lugar aparte donde no lo interrumpieran y se pasó toda la noche orando. Y entonces al otro día, ahora sí, escogió tú y tú, 12 veces tú y luego ya, ¿Se fijaron? Fíjense qué contraste. Él pasó toda la noche orando para escoger a 12 hombres que le iban a acompañar durante ¿cuánto tiempo? 3 años que iba a durar su ministerio. ¡Qué contraste! Hay personas que se piensan casar o se han casado con una persona con la que piensan vivir ¿cuánto tiempo? El resto de su vida. No 3 años, quizá 10 veces 3 años, 30 años. Yo llevo 33. Y pregunto, ¿cuánto tiempo pasamos orando antes de casarnos? Para pedir, para consultar a Dios si es su voluntad o no. Y luego nos preguntamos, ¿por qué vienen tantos problemas? ¿Y por qué vienen tantas separaciones de matrimonios? ¿Y por qué vienen tantos divorcios aún entre cristianos? Si Jesús, para escoger a 12 discípulos durante 3 años, oró toda la noche, sería bueno hacer una encuesta a aquellos matrimonios que les ha ido mal, preguntarles, ¿cuál fue la oración más larga que hiciste antes de casarte con esta persona? ¿Cuánto duró? A lo mejor ni entre todas las oraciones juntas duramos ni 30 minutos. Y luego preguntamos, ¿por qué me fue mal? Yo creo que para una decisión como esta, la de casarse, estaría muy bien pasarse toda una noche orando a Dios, rogándole que si es su voluntad, se lleve a cabo el plan, y si no, que lo estorbe. ¿Cómo dicen? ¿Cómo ven, muchachos, muchachas que todavía no se casan? Si es su voluntad. Jesús eso hizo, lo hizo antes de iniciar su ministerio, lo hizo antes de escoger a los 12 apóstoles. Un último caso, número 3, antes de ir a la cruz. Antes de ir a la cruz, llegaba para Jesús el momento más crucial de toda su vida aquí en la tierra. El más difícil de todos, era el momento en donde él se tenía que dejar conducir como un manso e indefenso corderito para que lo sacrificaran de una cruenta muerte en la cruz. Millones de almas dependían de él. Millones de seres humanos, la vida de millones de seres humanos dependía de que él, de su decisión de que él nos echara para atrás. ¿Sí o no? ¿Y qué hizo antes de ir a la cruz? Creo que ya sabe la respuesta. Lucas capítulo 22, versículos 39 al 40. Lucas 22, 39 al 40. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Se apartó de ellos a distancia como cuánto será lo que podemos lanzar una piedra así. Unos 30 metros. Se apartó él allá. En el monte de los olivos. ¿Y qué hizo en el monte de los olivos? Y puesto de rodillas, dice, oró. Oró. El versículo 44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué hizo Jesús entonces antes de ir a la cruz del Calvario? Se pasó esa noche orando, o parte de esa noche, orando. ¿Orando cómo? Intensamente, dice, intensamente. ¿Qué hizo antes de escoger a sus 12 discípulos cuando iba a iniciar esto? Orar toda la noche. ¿Qué hizo antes de iniciar su ministerio? Además de bautizarse, se la pasó en ayuno y oración. 40 días. ¿Se fijaron? ¿Qué aprendemos de Jesús entonces? ¿Qué se debe hacer antes de iniciar algo nuevo, algo desconocido? Como por ejemplo un año nuevo. Vamos a la conclusión. Dice, viene un año nuevo, o sea, 365 días, no es bisiesto, ¿verdad? No, es 2003, imposible. En los que no sabemos qué pueda pasar. Antes de pensar, antes que pensar en qué vamos a cenar el 31 de diciembre, qué ropa vamos a estrenar, etcétera, sería mejor seguir el ejemplo de Jesús. ¿Cuál es ese ejemplo? Planear pasar un buen tiempo, en oración a Dios, para agradecerle por el año de vida que ya nos dio y suplicarle su bendición para el próximo. ¿No creen? Bueno, la última parte dice, esperemos que toda la iglesia venga aquí mañana, 31 de diciembre. Vamos a tener culto a las 7:30 p.m., si Dios quiere. Y también tendremos la cena del Señor. A propósito, les espero a los hermanos que siempre nos apoyan con repartir los alimentos. No se les olvide los elementos de la cena. Esperemos que toda la iglesia venga aquí mañana a este Monte de los Olivos, principalmente a una cosa. Ojalá que hagamos más que nada esto, orar, orar y orar. Nos encanta otras cosas hacerlas en los cultos, pero ojalá que le demos prioridad a esto, a orar. Y si no puedes venir por algún motivo, donde quiera que lo vayas a pasar, que hagas eso, orar y orar. Y orar a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias.